La semana pasada, la visita de la señora Marta Sahagún, en calidad de presidenta de la Fundación Vamos México, expresó muchas buenas y bonitas, acarameladas palabras para hacia los pobrecitos mexicanos, los niños. Ya imaginamos esa mirada donde se derrite por nuestros pobrecitos. Esto es una política que también sigue el señor ingeniero Luis Armando Reynoso Fernández, que se ha ganado su puesto como editorialista del periódico Best de Hidrocálido, donde vemos que dice en su editorial de esta semana que recordemos, dice el señor, hoy los rostros de todas estas personas con las que hemos tenido contacto en estos meses que íbamos en un ejercicio intenso de gobierno, los rostros anhelantes de las mujeres y los niños, de los jóvenes que buscan una respuesta a sus ingentes necesidades, el consejo que traiga luz a sus mentes, que tranquilice el espíritu y les permita redoblar la marcha de la superación. Qué bonito, realmente, qué bueno que tenemos una visión asistencial, pero este ha sido el sello de la Administración Federal y obviamente de algunas visiones del sector, vamos a decir, del gobierno y de los gobiernos estatales del PAN, en cuanto a tratar el problema de la pobreza y pobreza extrema como con esa benevolencia. Más allá de todas estas palabras, hay detrás una muy importante política de Estado que vale la pena que comentemos hoy y que data de tiempo atrás, que responde a un mandato superior. Superior no solamente en cuanto a jerarquía, sino también superior en cuanto a situación geográfica, si vemos la posición del mundo, y que arriba está el norte. Para eso es la historia, también para aprender varias cosas. En esta semana se da también la visita del señor Jesús Silva Herzog, que en el pasado fue el secretario de Hacienda en 1982, él era secretario cuando se presentó el gran problema en México. Vino a decir a Aguascalientes que el Estado ha pasado de ser obeso a enclenque. Detrás de sus palabras hay una importante visión, vamos a decir, en este caso, de que hay una importante contradicción de los que manejaban entonces la política económica a los que la manejan hoy. Y ese es a donde quiero yo enfocarme el día de hoy. La grave crisis de alta inflación y devaluaciones que en realidad nos trajeron al país durante la década de los 70s y 80s, donde muy importante papel jugó el señor Silva Herzog, pues fue el resultado de una mala política estatista, una política de contemplación a los amigos, y como decía el presidente Adolfo Ruiz Cortines, que la ley es precisamente para darle a los amigos la ley y la mano, mientras que a los enemigos la ley a secas. Y esto creó una gran cantidad de personas que estuvieron dependiendo del gobierno en esa época y chupando todos de la ubre gubernamental, hicieron que el Estado creciera de una manera tremenda, un gobierno obeso, al que se refiere Silva Herzog. Él ayudó también a crear esto. Pero más allá de esto, quiero recordar la parte histórica donde después de ese 1982 fatídico, ante un cambio radical en la política económica, llegó a manejar los destinos del país la clase tecnocrática. Esa clase tecnocrática que empezó con Miguel de la Madrid, quien estaba siendo manejado, y es para todos sabido, desde la Secretaría de Programación y Presupuesto, por un pequeño hombre sin pelo, que entonces tenía todavía un poquito, pero se llamaba Carlos Salinas de Gortari. En 1997, después de esa década tremenda de tecnocracia priista que empezó con Miguel de la Madrid, siguió con Salinas y seguía en ese año con Zedillo, el país se debatía en crisis donde algunos que abusaron de las opciones de salvamento financiero suscribieron sus títulos de crédito a costa del foa proa, pasando la deuda del sector, vamos a decir, personal al sector público. En ese tiempo, hay que recordar que en septiembre de 1997 se presentó la enorme oportunidad de hacer un cambio de política fiscal, política económica en general, con un Congreso que por primera vez tenía mayoría opositora. Hay que recordar que en ese año por primera vez el PRI no llegó a tener mayoría en el Congreso de la Unión. Y consecuentemente se conjuntó dentro del Congreso entre septiembre del 97 y diciembre de ese mismo año lo que se dio a conocer como el G4, el grupo de los cuatro, cuatro partidos de oposición unidos por primera vez en la historia, que unió la visión a través de una visión económica distinta. Y quiero hacer un paréntesis, muy distinta a esa reunión económica que esta semana se llevó a cabo en el Alcázar del Castillo de Chapultepec. Ese grupo, el G4, después de muy valiosas reuniones entre el PAN, el PRD, el PT y el Partido Verde, llegó a acuerdos básicos en cuanto a rescatar a la nación del grupo tecnocrático, que estaba vendido a los centros de decisión de las corporaciones mundiales, con cargo, que estaban pasando con cargo del costo del rescate financiero a los verdaderos causantes. Realmente lo importante era hacer que hubiera un rescate financiero, pero haciéndoles pagar a aquellos que lo causaron. En segunda instancia, se proponía una reforma monetaria para bajar el costo del dinero y con eso rescatar a muchas personas de las deudas que tuvieron al empeñar su casa, su coche y tantas cosas, y que prácticamente hizo desaparecer a la clase media en nuestro país. Y por último, en lo que es un cambio importante en lo que es la política fiscal, tanto en el renglón de ingresos como el renglón de egresos. Así estaba la situación en diciembre del 1997, cuando amigos y benefactores del PAN de ese entonces pidieron al presidente del PAN, que en 1997 era un señor llamado Felipe Calderón Hinojosa, le pidieron detener las reformas que se perfilaban en el Congreso y que se obligara a los diputados a defender la política económica neoliberal que les había dado tantas ganancias. Hablando de personas como los Clarion, como algunos Fox, inclusive algunos otros empresarios del centro y del norte del país que apoyaron económicamente al PAN y que entonces exigieron el cambio de política económica y que se rompiera con el G4. Y efectivamente los acuerdos del G4 se traicionaron al permitir el PAN que en sus propias oficinas en el Palacio de San Lázaro, el 17 de diciembre de 1997, personal del PRI y de la Secretaría de Hacienda, en las mismas oficinas, las computadoras y los recursos del PAN, redactaran un nuevo dictamen para votar en la Cámara de Diputados que fuera totalmente gobernista a favor del gobierno de Zedillo. Así que la bancada azul, sumada al tricolor, en ese entonces, en el diciembre aciago de 1997, mayoriteó y rompió la alianza con los otros partidos a cambio de grandes prebendas. La política económica desde entonces da a los que se alinean con los intereses transnacionales todo, y el pueblo, estas palabras bonitas de doña Marta. El acuerdo encabezado por el panista auténtico Felipe Calderón Hinojosa creó compromisos que hoy no hacen al PAN distinto al PRI de Salinas ni de Zedillo. Y quiero aclararlo, hay varios PRI, y este es uno de ellos. Desde 1997 el PAN abrió las puertas a los periodistas de Harvard, aquellos que cobran en el grupo Carlyle de los Bush y los Bin Laden. El gobierno de entonces dio a cambio gubernaturas, entre ellas la de Aguascalientes, y la posibilidad de llegar a la presidencia para que éste les diera chamba a la gente que ya estaba siendo repudiada del PRI. De ahí que no sorprende la caramelada sonrisa de la benevolencia magnánima con que ven a los pauperizados mexicanos, que por cierto son pobres por la política económica y no por desgracia natural. Así nos ven las señoras de los voluntariados del DIF y las reuniones de los gobiernos panistas y los esmirreados arribistas del nuevo PAN. ¿Qué contradicción histórica e ideológica resulta cuando el PAN vota mayoritariamente a favor de Felipe Calderón Hinojosa, cuando es el que ha sido que abrió la puerta, el que abrió la puerta a ese PRI que no encontraba lugar en el PRI, al PRI salinista, al PRI cedillista? Ese tipo de acciones hoy no nos deberían provocar sorpresa cuando vemos que el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, se reúne con Salinas. ¿Por qué nos espantamos inclusive donde las noticias en el extranjero, en lo que es MSN Internacional, se da a conocer que el PAN invitará a Salinas a formar parte de sus filas para poderlo apoyar? De ahí lo que nos sorprende, la división tan fuerte dentro del PRI, los intereses tan arraigados dentro del PRI, que rompen inclusive parte de este partido que ya se ha pasado al PAN, y de alguna manera otros que se debaten entre una visión nacionalista y otros que se debaten una visión personalista, y de tal manera que hoy lo único que tenemos para poder presentarnos a las urnas a votar en el año del 2006, la opción de votar por un PAN que no es más que la continuación del PRI de entonces. No sabemos quién vaya a ser el candidato del PRI, pero también está cortado con la misma tijera si llegara el señor Madrazo. Y finalmente tenemos una falta de una política económica alternativa en cualquier otro partido, cuando menos en forma abierta. ¿Pudiera haberla? No lo sabemos, falta ver qué es lo que dice el señor López Obrador y tal vez algún otro que saliera por ahí. Pero finalmente, la situación que hoy vivimos en México, la pauperización que vemos continuamente, la falta de liquidez, porque no estoy hablando de la falta de riqueza económica, la riqueza parte de las manos de los trabajadores mexicanos, no de tener dinero. Si nos han restado con las políticas dictadas desde Washington y reconocidas mundialmente como el consenso de Washington, que obliga a países como México a seguir estas líneas de desarrollo económico que hoy conocemos como neoliberal, en ese momento no tenemos más opción, porque no nos hemos dado la labor a tratar de convivir con un vecino como Estados Unidos y con una visión nacionalista que pudiéramos rescatar de aquellas épocas realmente liberales o realmente nacionalistas del pasado, donde en un momento dado no tenemos más opción económica más que tener que comprar en los Walmart, en los Carrefour, y darle la torre a todos los pequeños negocios, abrir las puertas de nuestras fronteras a que nos invadan productos chinos, nos invadan productos que son chinos, pero son financiados con dineros europeos y norteamericanos, donde de alguna manera se está eliminando totalmente nuestra planta productiva a favor de que mantengamos con nuestro exiguo salario a los grandes empresarios de Norteamérica y de Europa y otros del sureste asiático, cuando la política guiada desde el consenso de Washington hace que desaparezca cualquier viso de nacionalismo. En ese momento entendemos que nuestra visión política tendría que tener más que nada una visión de a dónde nos llevan en cuestión económica aquellos que hoy se perfilan como para ser los posibles guías de nuestros destinos nacionales. Por desgracia, es algo que no conocemos. Creemos que el PAN es distinto al PRI. Creemos que dentro del PRD hay solamente una visión. Creemos que solamente los partidos son los que de alguna manera pueden manejar. ¿Y dónde está la sociedad civil? Ahí es donde en un momento dado, visiones como las que podemos transmitir y las que podemos compartir a través de este ciberespacio pueden hacer un cambio en el México que realmente los ciudadanos queremos y no aquel México que nos van a dictar los políticos. Está en nuestras manos, así que hagamos algo. Gracias, hasta pronto.